Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto a nuestro amigo Juvenal Rogel y Raúl Medina, quien les habla. Amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes y el deseo de que este momento de estudio, de análisis de la palabra de nuestro Dios también pueda ser un aliciente espiritual y fortalezca la fe de cada uno. Bueno, nosotros no somos, digamos, algún ejemplo para nadie, pero estamos tratando de conversar lo que la Biblia dice acerca de hacer el bien a los demás, de orar con justicia y misericordia, y como lo hizo en el Antiguo Testamento, también podría ser que lo hagamos en el Nuevo Testamento o en nuestro momento en que estamos viviendo. Porque Dios nos insta que llevemos un evangelio íntegro, un evangelio completo, que los grupos religiosos hagan realmente una diferencia en su sociedad, en su comunidad, y no solamente nos quedemos con un evangelio hacia nosotros, predicándonos hacia nosotros cuando hay tantos que afuera tienen necesidad. Y aquí el Salmo 82:3 dice, defended al débil. Fíjate estas consideraciones que son repetitivas en el Antiguo Testamento. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Por qué hace énfasis en este concepto siempre la Biblia y el Antiguo Testamento? El Nuevo también lo hace, Cristo lo dijo. Porque estas son las personas que realmente están desprotegidas y tienen algunos problemas de los cuales ellos no pueden tener soluciones solas y se necesita la mano ayudadora de alguien que puede sacarlos de ese momento. Cristo hizo mucho bien a las personas y después que le hizo bien, le entregó lo que necesitaban, le dijo, sígueme. Bueno, hace unos días atrás, Raúl, hicimos una declaración en relación al hecho de que muchas veces pensamos como cristianos de que, bueno, el evangelio es una práctica que nos beneficia en forma más bien personal. Y eso es cierto. Sin embargo, está proyectado hacia los demás. Estamos llamados a ser una luz para el mundo. Y cuando tú hablas de el débil, indudablemente nos viene a la mente el pensamiento de Cristo cuando dijo que a los pobres siempre los tendréis. Sin embargo, la pregunta es, ¿Dios creó a los pobres para este propósito? ¿Creó un ambiente para generar en nosotros el deseo y la motivación de poder ayudar? No. Nunca fue la voluntad de Dios que hubieran pobres, que hubieran débiles, que hubieran personas marginadas, que hubieran personas discriminadas o excluidas. Nunca fue la voluntad de Dios. Esto es parte de la realidad del mundo caído en el cual vivimos. Sin embargo, dentro de este contexto, y aquí es donde estoy aludiendo a la declaración que hicimos en algún momento en el pasado, Dios ha llamado a cada uno en particular y también a su iglesia en conjunto para ser un agente de ayuda, un puente de bienestar, de fortaleza, de ánimo, de consuelo al más necesitado. En ese sentido, tenemos una misión tremendamente importante que desarrollar y podemos decir claramente que la iglesia es una fuerza para el bien. Fíjate que las estadísticas dicen que cuando uno trata de enseñar a la gente acerca del evangelio, la verdad, su 25% podría responder del 100% que uno lo hace, digamos de 4-1. Ahora, esta situación uno dice, ¿y para qué yo quiero esta persona que llegue a la iglesia? Quiero para que sea un discípulo y que comparta lo mismo que aprendió, él lo comparta con otros. ¿Pero qué aprendió? Nosotros le enseñamos a ayudar a otros también. Ahora, cuando uno ayuda a una persona, se producen lazos muy, muy, muy fuertes con esa persona. Muy intenso, que no necesariamente son parte de predicarle una doctrina, sino que lo adoctrinamos prácticamente en lo que hacemos a esa persona, y ella nos mira y dice, mira qué diferente es esta persona. Y se lo comenta a otro y le dice, fíjate, cuando yo estaba en necesidad, ella me ayudó. O sea, hay un grupo de personas que debería ser distinguida porque ayuda al necesitado. Por ejemplo, a veces nuestro grupo religioso, nuestra comunidad, sale a dar alimento a los menesterosos los fines de semana, ¿no es cierto?, ayudar a las personas. Evangelio práctico. Claro, es un evangelio práctico y a veces las noches son realmente heladas aquí en cierto tiempo. Y llevar una tacita de agua caliente, un sándwich, ¿no es cierto?, y un libro de esperanza. El otro día miraba una foto como uno de estos que duerme en la calle estaba leyendo un libro de estos. Interesante cómo se puede hacer ese evangelio, pero antes de eso se le dio la agüita caliente, ¿no es cierto?, el pancito. Estas actividades uno debería comenzar a pensarlas porque no solamente es súper maravilloso recibir el evangelio de la salvación, pero no es suficiente. Uno tiene que hacerlo práctico, especialmente con aquellos que tienen necesidad. Y yo creo que la pregunta que cada comunidad religiosa debería hacerse, ¿y qué necesita mi prójimo? ¿Qué necesita mi comunidad que está aquí al lado? ¿De qué es lo que está, qué falencias hay? ¿Sus hijos están siendo bien atendidos? ¿Tienen la posibilidad de un estudio? ¿Hay alguna enfermedad? Tanta cosa que pueda aparecer, y la iglesia podría programarse para atender estas necesidades, pero con una base sólida de alguna investigación previa que se haga, porque tampoco podemos salir y hacer sin una directriz, ¿no es cierto?, sin una planificación, una actividad dentro de la iglesia. Alguien decía, nuestras iglesias, está bien, están abiertas los sábados, los miércoles, y pare de contar, digamos así. ¿Y por qué no se abren para otros tipos de actividades que se puedan realizar dentro de la semana? Bueno, es cierto lo que tú estás mencionando, Raúl, porque la verdad es que la iglesia también debería ser muy activa en el desarrollo comunitario. Poder realmente sentir que es parte o está en el mundo. No es parte del mundo, pero está en el mundo, y en el mundo hay necesidades. Hay situaciones que nos pueden perfectamente sorprender, abrumar, asombrar, y lo más terrible que puede estar ocurriendo mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. En este sentido, creo que la Iglesia está despertando en este periodo, y lo veo con mucho optimismo, y creo que a ti te pasa lo mismo, a los amigos que ya saben acerca de esto. La Iglesia está abriéndose más a la comunidad. Hay centros de influencia que están marcando su verdadera presencia en ciertos lugares donde de otra manera no podríamos llegar con el mensaje del Señor. Pero aquí hay un hecho muy importante que yo quiero recalcar, Raúl. Puede que muchas veces veamos esto simplemente como un puente para el evangelismo, para que personas sean ganadas para Cristo, y está muy bien que así sea. Sin embargo, el Señor quiere que vayamos más allá, que independientemente de la respuesta que va a tener la persona, que esperamos sea favorable también hacia el conocimiento de la verdad y hacia su salvación, nosotros pensemos en sus necesidades reales y veamos la manera cómo las podemos suplir, aunque sea en parte. Ahora, siempre pensamos que para esto hay que tener una gran estructura, hay que tener dinero. Yo creo que hay que tener el deseo solamente. Disposición. Disposición, porque Dios va a poner el resto, va a abrir las puertas si es necesario que se necesiten. Porque a veces nosotros miramos nuestras iglesias, nuestras comunidades, y hay tanto talento que realmente puede ser usada en bien de las personas. Como alguien decía, tu talento, tu ministerio, una frase bien interesante, que nos saca de un contexto que nosotros podríamos perfectamente usar lo que somos para ayudar a las personas, lo que sabemos hacer. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios les acompaña a cada uno de ustedes, y gracias también por permanecer junto a nosotros en el estudio de la palabra de nuestro Dios.